Grabando desde la Ciudad de México para toda la comunidad. Gracias por no parar. Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. México es el país de la simulación. Simulamos tener políticos competentes. Simulamos ser un país que celebra elecciones democráticas. Simulamos tener autoridades que protegen el Estado de Derecho. Simulamos que estudiamos y nos preparamos profesionalmente. Simulamos que ejercemos profesiones y trabajamos diariamente. Simulamos que somos algo que jamás llegaremos a ser. Simulamos que nos interesa el prójimo. Y el prójimo simula que le interesamos. Simulamos que no pasa nada. Nos hacemos creer que no pasa nada. Simulamos ser felices hasta el último de nuestros días. Simulamos. Simulamos. Buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una revolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. ¿Qué maquinaria tan perfecta y aceitada es el Estado mexicano, que con muy poquito dinero ha logrado formar una red de personas y opinadores que son capaces de deformar la opinión de los usuarios de las redes sociales de Internet, sin el mayor mecanismo coercitivo que hacerle creer al usuario que alguien que tiene más de 10.000 seguidores ya puede ser un líder de opinión e influenciar directamente en el microuniverso del usuario? No hace falta demostrar las fallas en las causas o luchas de los activistas o en contra del Estado. Tan solo hace falta denostar, desprestigiar, ensuciar, hablar mal, mostrar cosas sin siquiera sustentarlas con información, para cambiar la bajísima percepción y la nula capacidad crítica de una persona. Un solo comentario, una imagen sacada de contexto o una meme es suficiente para esto. No bastaron los montones de pruebas para enviar a prisión a una persona acusada de trata de mujeres. Bastó que el debate se dividiera entre si Aristegui o Ciro Gómez Leyva tenían la razón. No se trata de ver que las autodefensas están creciendo en todo el país debido a la inseguridad. Se trata de hacer entender que Mireles es un delincuente y que su abogada aparece desnuda en unas fotos. No se trata de entender que la renta petrolera aporta la mayor cantidad de fondos públicos para la salud, escuelas e infraestructura al país, y que es necesario vigilar y exigir cuentas claras, sino de acusar a los chairos que solo trolean pendejadas y descalificar cualquier argumento de facto. Sin embargo, no se puede esperar nada menos en un país donde la mediana de la educación es la secundaria terminada y los medios independientes funcionan como sistemas propagandísticos. Eso sin hablar del puntero general, que es la televisión pública. El contenido multimedia incluido en este podcast, desde audios hasta música, se presenta con la licencia de Fair Use, o uso razonable, por ser este un audio de corte informativo. Por lo tanto, no es necesario que pida licencias a los autores del contenido. También este podcast hace uso responsable de la libertad de expresión, pero le pide a usted que escucha discernimiento. Debido a que el contenido no es apto para niños, se recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas. Las opiniones que aparecen en este audio son responsabilidad únicamente de los emisores y no de las páginas o soportes donde se encuentra hospedado este podcast. Aún así, si usted es de carácter débil o impresionable, le recomendamos que para este audio cierre la puerta y corra. Muchas gracias. Las palabras fueron avispas y las calles como lunas cuando te espero llegar. La Viagra, comúnmente conocida como Sildenafil, chingado, no lo puedo pronunciar bien, la pastilla azul o el último aliento, es un medicamento muy controvertido y del que muchos nos han hablado. Hoy vamos a tocar por encimita este fármaco, ya que por curiosidad se me ocurrió experimentar con él y voy llegando de un motel y escribiendo esto. Así que hoy les voy a contar mi experiencia con el Viagra. Esto lo vamos a tratar de comentar buscando entregar información y desde un sentido un tanto relajado y sin tantos tabús, ya que esta droga y lo que se refiere a la sexualidad está lleno de miedos y de mucha seriedad, y porque los médicos solo pueden comentar estas cosas rodeado de sexólogos y no sé qué tanta estupidez, cuando al final el único que hace uso de su sexualidad y es totalmente libre de practicarlo es usted. Antes de comenzar este tema, es necesario, importante, vital, recalcar que este podcast no es un buró médico, y lo que se dice, documenta y comenta en él son meras investigaciones y especulaciones de internet mezcladas con comentarios personales. Antes de comenzar a experimentar con medicamentos, o en este caso, drogas de prescripción que deberían de recetarse con un médico después de una revisión física, no se tome con seriedad lo que aquí se dice. Este es un podcast, y como tal, solo sirve como una referencia a lo que aquí se comenta. Por favor, consulte a su médico. Un hombre de 75 años murió producto de un paro cardíaco, aparentemente por el excesivo consumo de Viagra. El deceso se registró después de que la víctima mantuviera relaciones sexuales con una meretriz. Historia. La historia del descubrimiento del Viagra ilustra de forma inmejorable cómo un fracaso puede ser un éxito. En 1985, dos químicos de los laboratorios Pfizer emprendieron la tarea de encontrar un compuesto contra la hipertensión. El sildenafil, verdadero nombre de la droga, fue probado primero en pacientes sanos y en una segunda fase en cardíacos severos, pero no tuvo los resultados que esperaban, así que se decidió aumentar la dosis hasta el máximo que podían soportar los pacientes. Hubieron muchos efectos secundarios, pero lo que más llamó la atención fue que los pacientes mejoraban sus relaciones sexuales, y es que el sildenafil provocaba un excelente desempeño de la función eréctil de los hombres. Así que los expertos discutieron la posibilidad de usar la droga para tratar la impotencia. La Viagra o el sildenafil se utiliza para el tratamiento de la disfunción eréctil. Es un medicamento diseñado para personas mayores de edad y con enfermedades propias que les evitan el tener experiencias sexuales o erecciones, como es el caso de la diabetes, los síndromes del corazón, la edad e incluso pacientes con morbi-obesidad, o los casos en que el médico determina su uso y contraindicaciones. La Viagra o sildenafil relaja los músculos y aumenta el flujo de sangre a determinadas regiones particulares del cuerpo. Otra marca del sildenafil, el Revatio, se usa en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar y mejora la capacidad del ejercicio en hombres y mujeres. Desde el 23 de julio del 2013, el Viagra, hecho a base de sildenafil, ha dejado de pertenecer exclusivamente a la empresa que lo descubrió, Pfizer. De esa manera, este medicamento puede ser creado por otras compañías farmacéuticas y comercializado masivamente con el nombre de Viagra genérico, aunque muchos lo conocen como sildenafil sencillamente. Por eso es común encontrarlo en cualquier farmacia de genéricos, incluso a precios muy ridículos, puesto que durante su salida este fármaco costaba más de 500 pesos la dosis. Esto ha provocado el uso indiscriminado, imprudente e incluso negligente por jóvenes de menos de 30 años. Se conoce que el sildenafil o Viagra es ya una droga recreativa, lo cual ha despertado la preocupación del sector salud y de la comunidad médica, puesto que algunos rivales la compran barata para venderla costosa a las personas más ignorantes, las cuales están lejos de médicos e incluso de tratamientos de emergencia, por lo cual pueden poner en riesgo su vida o sus funciones orgánicas definitivamente. La empresa en cuestión ganó billones de dólares invirtiendo en publicidad y anuncios comerciales por todo el planeta. Ahora, él no piensa en hablar. Como muchos hombres, él ya se ha beneficiado del tratamiento. Los problemas de erección son comunes. Habla con tu médico. Yo lo haría. Al día de hoy siguen comercializando su producto, pero en menor escala. El citrato de sildenafil, conocido normalmente como Viagra, empezó como la investigación de cualquier otra molécula. Empezó normalmente como una droga orientada hacia la angina de pecho y la hipertensión. Seguramente se hicieron pruebas en humanos. Después de aproximadamente unos 15 a 20 años de investigación, se dieron cuenta de que no servía exactamente para lo que se había propuesto, sino que le descubrieron otros usos de los cuales ya todos estamos muy claros. Esos usos han llegado hasta la cultura popular. Y eso es parte de lo que nos gustaría revisar un poco aquí, el uso recreacional del citrato de sildenafil. Muchas personas han llegado a la utilización de su uso recreacional en función de la fama que ha logrado dentro de la cultura popular. Ya todos sabemos que si tú necesitas o si quieres tener una erección básicamente libre de responsabilidad, es decir, tener una erección que no esté relacionada con tu propia capacidad orgánica, necesitas Viagra. Nadie está pensando en el Cialis o en el Levitra, que son moléculas semejantes al citrato de sildenafil. No, todo el mundo piensa en Viagra, y cuando, además de eso, también se piensa en todos sus imitaciones herbales, falsificaciones. Es decir, el Viagra nada más no solamente es una molécula de uso terapéutico, sino ya es un ícono de la cultura popular estos días. La disfunción eréctil en particular está representada por la inhabilidad de mantener una erección durante, antes de las relaciones sexuales. Esto tiene un montón de causas. Pueden ser psicológicas, pueden ser condiciones como la diabetes, que reducen la tensión sanguínea en el cuerpo, debilidad, distracción, alta o baja presión, la falta de regulación de enzimas que permiten la apertura o el cerrado de las venas que alimentan el cuerpo cavernoso. Muchas de estas condiciones son combatibles desde el punto de vista físico o farmacológico. Muchas de ellas ni siquiera necesitan el tratamiento farmacológico. Ponerse a dieta, hacer ejercicio, estabilizar la condición cardiovascular, cambiar el modo de vida. Normalmente ese tipo de cosas son suficientes para cambiar esta condición. Además, bueno, existen condiciones psicológicas que, bueno, eso ya está un poco más allá del campo de tratamiento de esto. Pero se supone que para todos aquellos casos que están fuera de un tratamiento psicológico, fuera de un tratamiento físico, necesitas una acción farmacológica. Entonces, Pfizer se encontró hace unos 20 años, de pura casualidad, con el Viagra, que estaba hecha para tratar otras cosas. Lo han estado promocionando desde entonces, es la famosa pastilla azul. Ahora, hay una razón por la cual no es un medicamento de libre venta. El citrato de sildenafil actúa inhibiendo una fosfodiesterasa específica. Es una enzima que evita la degradación, bueno, que controla la luz o el diámetro de apertura de los vasos sanguíneos que alimentan el pene, pero no es tan específica, sino que alimenta, más bien controla la alimentación de, si bien el citrato de sildenafil ataca o inhibe o regula la acción de una enzima, una fosfodiesterasa del tipo 5, que es, bueno, se encuentra prominentemente en el cuerpo cavernoso, también se encuentra en otras partes del cuerpo, como por ejemplo la retina del ojo. El cuerpo humano funciona a base de dos sistemas de control: el estímulo y la inhibición del estímulo. Es decir, tú para mover tu mano necesitas un estímulo. Para dejar de moverla necesitas un contraestímulo. No va a dejar de moverse de manera normal cuando se acabe ese estímulo. Es decir, el cuerpo funciona a base de inercias. Cuando el Viagra, o el citrato de sildenafil, o sus derivados, tienen acción sobre las enzimas que regulan el cuerpo, no solamente estás causando una acción o un efecto farmacológico sobre esa parte del cuerpo, estás regulando en general la acción en todo el mecanismo y en todos los lugares donde se puede ejercer ese control a través de ese mecanismo de esa enzima. Estar con ustedes nuevamente. Este tema es complejo, pero vamos a tratar de simplificarlo diciéndoles para comenzar que 35 millones de hombres están tomando Viagra en este momento en el mundo. 35 millones que están de alguna manera viéndose favorecidos en sus vidas sexuales, en sus vidas íntimas. Pero el problema está en los riesgos que esto acarrea, y es lo que quiero yo ahora aclarar. ¿Cuáles son los riesgos principales? Primero, sí, número uno, es cuando no se receta, no hay receta médica, claro. Y hay muchos hombres que están comprando Viagra que es pirata. O sea, hay piratería, claro, o sea, falsa. Viagra falsa. Falsa, y entonces toman algo que no tiene, lógicamente, todo el cuidado, todo ese control de calidad que tienen los laboratorios, y les da de todo, les da, por ejemplo, casi preinfarto, hay algunos casos de muertes, o sea, la cosa es muy difícil. Bueno, luego, pero hay que estar claro, eso son con las pastillas de mentira. Exacto. Con la Viagra también hay que tener cuidado. Claro, por eso necesito una receta médica. Algo que no tiene ningún chiste, voy a abrir la boca, porque nosotros sabemos que si Fabio Fajardo, tu esposo, mi difunto esposo, se le descubrió el cáncer en la etapa 4, yo ignoraba que él tomaba Viagra cuando andaba haciendo, cometiendo las cosas que estaba haciendo. El problema no está ahí, el problema es que la disfunción eréctil que tenía no era por la edad, era por el cáncer. Lógico. Al tomar Viagra que le daba a aquella señora, él creía que estaba solucionando un problema. Y claro que no. Un pero cáncer efecto, que es silencioso. Ahora, Maritonita, en efecto actuando. Sí estaba solucionando el problema que tenía. Pero la pastilla funciona. Nadie dice que no. Claro, pero estaba encubriendo un cáncer que se descubrió en el cuarto grado. Por eso es importante ir al médico para que se lo receten médicamente. Ahora, no es una situación de tomarse una pastilla de una fiesta. Porque se me está disminuyendo la edad. Y los diabéticos, por ejemplo, tienen disfunción eréctil muchas veces. Y claro. Entonces también toman la pastilla cuando lo que están haciendo es disfrazando la diabetes. Ahora, Ceci, cuando ya vas con una prescripción médica y lo estás tomando adecuadamente, ¿sí es un remedio efectivo para las personas que tienen problemas? Y sobre todo desde el punto de vista psicológico, mis hijitas e hijitos, presten atención. Cuando el hombre, pasado los 60, por ejemplo, ya siente que está perdiendo esa potencia, inclusive desde el punto de vista del convencimiento mental de que va a poder rendir, aunque no le sirviera, él está convencido de que, ay, estoy tomando Viagra, voy a rendir. Bueno, sí. Cecilia, pero apúrale a decir eso. Te voy a decir algo que es, y este tema no es de chiste. No lo es. Les estoy diciendo algo, Cecilia, para que les explique. Sí. En los estudios de la Viagra o del Cialis o de cualquiera de estas drogas que están haciendo el problema para desaparecer la disfunción eréctil, los jóvenes están empezando a tomarla para ver qué se siente o para aumentar. ¿Qué pasa con eso? Ese es un peligro gigantesco. A eso se le llama el uso recreacional de Viagra. Recreacional quiere decir que se utiliza simplemente como se utilizaría cualquier otra droga para experimentar. Mucho cuidadito. Número uno, si ustedes no saben si tienen presión alta, si ustedes no saben si tienen colesterol alto, ustedes están jugando con fuego. Dicho sea de paso, tampoco saben cuánta tienen que tomar. Y muchas veces los jóvenes la están utilizando. Leí algunas estadísticas, inclusive en los colegios, en los colegios, lo que es un crimen, porque hay otra consecuencia, que no solo es la fisiológica, es que se malacostumbran y nunca van a poder tener una erección natural. ¿Por qué? ¿Porque la pastilla te quita qué? No, porque la pastilla te está predisponiendo psicológicamente a una dependencia, como cualquier adicción, a una dependencia, a creer que sin ella no vas a rendir. Como dice, Maratón, está también, en nuestros países, por ejemplo, no se necesita receta médica para yo quiero traer este tema a la conversación importante, que es, esto como no es un juguete, no es una cosa para jugar. Es simplemente que uno tiene que ir al médico, tiene que tener una condición, hay que ver cómo y por qué tiene la condición, porque puede haber alguna cosa en trasfondo de este problema, pero y que todo es con la receta médica. Y te tengo dos gatitos adicionales para concluir, que son buenísimos. Imagínense ustedes que un alcalde en un pueblo chileno comenzó a regalar Viagra sin receta a todos los mayores de 60 que hacían colas para beneficiarse. Un alcalde recientemente, hace poquito salió la noticia, como regalo. Y segundo, un empresario americano disfrazaba Viagra con chocolate y la vendía como suplemento alimenticio y varias muertes como consecuencia. Cuidadito. Función de la droga. El citrato de sildenafilo es un potente vasodilatador cuyo uso más conocido es para el tratamiento de la disfunción eréctil. Su uso se ha estandarizado para el tratamiento de ese problema en todos los ámbitos. Parte del proceso fisiológico de la erección incluye al sistema nervioso parasimpático, causando la liberación de óxido nítrico en el cuerpo cavernoso del pene. La droga actúa dilatando los vasos sanguíneos del cuerpo cavernoso, lo que conlleva a que esto se llene más de sangre y tenga una erección más prolongada y fuerte. El sildenafilo es metabolizado por las enzimas hepáticas y excretado tanto por el hígado como por los riñones. Tomado con una dieta altamente en grasa, su tiempo de absorción se incrementa más de una hora y su concentración máxima en el plasma sanguíneo se reduce en 2/3, disminuyendo considerablemente sus efectos. Al igual que en la disfunción eréctil, el citrato de sildenafilo es también efectivo en la poco frecuente enfermedad de la hipertensión arterial pulmonar. El fármaco relaja la pared arterial, permitiendo la disminución de la resistencia y la presión arterial. De esta manera reduce la carga de trabajo del ventrículo derecho del corazón y disminuye la probabilidad de fallo cardíaco asociado a ese ventrículo. Dado que la enzima PDE5 se encuentra principalmente en el endotelio del músculo liso de los pulmones y el pene, el fármaco actúa selectivamente en estas dos áreas, sin inducir vasodilatación en otras áreas del cuerpo. La droga reduce el tiempo entre un coito y otro, además de que aumenta la resistencia en el acto. Aunque yo siempre uso condones texturizados, reforzados para poder durar más, puesto que la fricción en el miembro hace que termines más rápido. Por eso es que deben usar condón, en lugar de gastar dinero en dilatantes y esas cosas. Ah, y un buen lubricante también nos ayuda a disminuir la fricción y durar más. Aunque alguna vez conocí un güey que le ponían cocaína en el glande para que sintiera menos. Entonces, por lo general, gracias al medicamento, si vas a echar 3 brincos bien dados, con esta cosa vas a dar como 5. Eso sí, es una estupidez total tomar Viagra con alcohol u otras drogas, ya que reduce el efecto como con cualquier medicamento. En lo personal, yo tomé Viagra solo por probar o por ver qué se sentía. Y es que simplemente fui a comprar condones y estaban a 19 pesos la pastilla, y claro que se me ocurrió experimentar. Pero existen muchos reportes de jóvenes de 25 años que para esa edad, ¿para qué demonios necesitas afrodisíacos y vasodilatadores? Que consumen Viagra para tener relaciones más durables y placenteras, para lo cual a mí se me hace una reverenda estupidez. También cada vez es más frecuente conocer historias de jóvenes de entre 28 a 35 años que toman Viagra tan solo para compensar el efecto del alcohol para tener relaciones, lo que ha causado que existan cientos de casos documentados de hospitalizaciones por consumo de Viagra o Cialis con alcohol. Se clasifica al Viagra como una droga por sus efectos sobre el organismo. Sin embargo, esta no genera adicción, además de que a diferencia de los depresores del sistema como el alcohol, el LSD, la marihuana, los opiáceos y barbitúricos, este es un medicamento que cumple con una función específica. Los resultados no varían como pasaría con alguien que fuma marihuana o consume LSD. Lo que sí varían son las contraindicaciones y las complicaciones en la salud. Irónicamente, el alcohol constriñe los vasos sanguíneos, haciendo que la función sexual se vea comprometida. Pero, irónicamente, funciona como un afrodisíaco al incrementar la libido en el cuerpo. También es extraño que si te pones a observar fuera de las farmacias que la venden, porque como bajó muchísimo el precio, todas las farmacias lo venden sin control médico. Por lo general, encontrarás cajas o carteras del medicamento en cuestión tiradas en el piso. Supongo que debe de ser algo así. Pero señor Burns, está exhausto. Sí, pero tengo un pequeño secreto. Conseguí un raro y poderoso afrodisíaco. Fue elaborado con los genitales de una zorra ninfomaníaca. Un animal que solo existió 3 semanas en el siglo XVI. Te veré mañana por la mañana, Simpson. Eso fue asombroso. Existe un mercado negro de medicamentos para tratar la impotencia sexual. Y como drogas recreativas, faltaba menos. Desde hace ya muchos años, veíamos que existían anuncios en internet donde te vendían Cialis, Levitra o Viagra a $5 la píldora. Esto provocó que Pfizer, el creador del medicamento, entablara demandas en contra de los que vendían su medicamento pirata, puesto que este mercado negro representa una cifra multimillonaria. Solo basta ir a una discoteca o un antro, donde seguramente el cantinero o un mesero, además de drogas, te ofrecerá Viagra. Esto claro antes de que se venciera su patente. Y si en los genéricos le agregan menor cantidad del activo, en el mercado negro le pueden mezclar cocaína, metanfetamina u otras drogas mezcladas con el activo. Todo es posible y lo único que está en juego es la salud del usuario. Sin embargo, Cofepris debería hacer exactamente lo mismo que hace con los antibióticos con esta droga. No es posible que no puedas comprar amoxicilina para curarte una pulmonía o una infección grave, pero sí puedas comprar una droga que es capaz de causarte la muerte. Quiero pensar que esto lo hacen para disminuir el mercado negro. Escuchen ustedes a este hombre. Yo con unos 28 años más o menos me tomé una Viagra, me la comí enterita. Y cago la vine. Aquello no era normal, ¿eh? Aquello empezó a hincharse, picha, las venas se me pusieron como cuerdas de pozo. Perdón, ¿como cuerdas de pozo? Como cuerdas de pozo las venas, picha, un pezón horroroso. Aquello daba miedo mirarlo, que yo se me quedaba mirando para arriba con el ojo ese medio achinado. Y yo lo miraba y le decía, aquí yo, tú no eres normal, ¿eh, compadre? Lo tuyo no es normal, ¿eh, picha? Y se me quedaba mirando y yo creía que me iba a hablar y todo. Me dio por ponerme un condón verde y aquello parecía el niño del increíble Hulk. Horrible, pero horrible. Mi mujer cuando me vio aquello me dice, chiquillo, pero que te apuesta ahí, cojones. Anda, quítate el puño del increíble Hulk del niño, que después me viene el niño que está manchado por dentro. Oh, hula bien, Guillo. Mi mujer, yo, mira, lo mío fue más el susto que el gusto, la verdad. Mi mujer se lo pasó de escándalo, Guillo. 2 horas allí, pim, pam, dale que te pego para arriba, para abajo, de derecha, de izquierda. Mi mujer se asomaba para atrás y me decía, chiquillo, a ti te han echado un mar de ojos, ¿eh? A ti te han echado un mar de ojos, pero bendito sea el mar de ojos. ¿Qué cojones, que me quiten lo bailado? Yo sí que gritaba como Tarzán, Guillo. La Virgen Santa, a las 5 horas me duró aquello, ¿eh? Empalmado para arriba, mirándome, lío puta. Y luego lo ha vuelto a tomar otra vez, porque el segundo día después de aquello ya me imagino que no sería el mismo... No, por Dios, no, yo no lo tomo más porque aquella cosa tan fea no, a mí no me gustó, ¿eh? No. La verdad que mi mujer de vez en cuando me dice, ¿tú te acuerdas de aquello? Déjame en paz. Vete por ahí. Yo me pegué, te lo juro, me pegué 5 horas con aquello mirando para arriba, con el mástil para arriba, viendo los Teletubbies riéndome y te lo juro que aquello porque estaba pegado a mí, si no, está correcto la pelota porque si no viene. Aquello estaba correcto. Escucha, Carlos, sí. Me cago en la vida. Te lo juro, yo decía, a la hora de escupir, como escupa igual de bruto. Que igual de bruto que lo estoy viendo, la voy a recargar como los mecheros, ¿no? Por mi madre, mi alma, por la gloria de mi madre, Guillo, pero asustado, ¿eh? Y a ver, es que, claro. El siguiente día cuando usted respira, ya... Respira. Es que la historia es muy intensa. Luego ya usted ha seguido actuando con la misma efectividad, aunque no con tanto grosor, ¿no? La verdad que con tanta efectividad no, porque a las 2 horas no he llegado, picha. No he llegado. No, la verdad que no he vuelto a llegar. Y con el grosor, la verdad que tampoco, Guillo. Claro. Y menos mal, ¿eh? Porque su esposa llegó a saber que usted había tomado el pildorazo. Sí, se lo dije. Le dije, hombre, esto no es que me haya venido un ataque repentino de virilidad, ¿sabes? Es que me he tomado media pastillita, cuando me la había tomado entera, le dije, me he tomado media pastillita de esta que me ha dado un amigo, y me dice, hijo, puta, Te la vas a tener que tomar entera, cojones, más a menudo. Anda, te la vas a tener que tomar más a menudo y entera, picha, que lo que he gozado, vamos. Que me quiten los bailes. Efectos secundarios del Viagra. Mis efectos secundarios es que siento que tengo tierra en los ojos y un poco de visión borrosa, además de que me arde la cara. Sin embargo, los efectos secundarios por una sobreexposición al sildenafilo en pacientes que nunca lo han tomado son reacciones alérgicas como ronchas o dificultad respiratoria, rubor facial, calentamiento de cara, cuello y pecho, hinchazón de la cara, lengua y labios, adormecimiento de las extremidades, dispepsia, visión borrosa, erupción cutánea, palpitaciones y fotofobia, además de dolor de cabeza moderado a intenso y malestar estomacal o diarrea. Sin embargo, los efectos secundarios clasificados como graves son infarto pulmonar o infarto agudo de miocardio, en caso de padecer debilidad propia de la edad o por la actividad física vigorosa. Esto es muy importante de señalar, ya que algunas personas con muchísimo sobrepeso consumen estos medicamentos para poder tener relaciones sexuales prolongadas, pero es como si forzaras un motor de bocho para remolcar un barco, además de que agrava los cuadros de afecciones cardíacas, por lo que puede llevar a la muerte en minutos. Sin embargo, esto no está plenamente comprobado, puesto que el sildenafilo protege tanto al sistema del corazón como a los pulmones, por lo que también podemos justificar la muerte por consumir este medicamento relacionado a consumir medicamento adulterado o mezclado con drogas o alcohol. Hipertensión. Los pacientes hipertensos o con presión arterial baja deben evitar terminantemente el consumo de estas drogas sin antes verificar con un médico. Algunos usuarios del sildenafil han informado de la apreciación del color azul en la visión, cianopsia, así como de visión borrosa o pérdida de visión periférica. En julio del 2005, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos descubrió que este fármaco podía producir discapacidades visuales en casos excepcionales, mientras que otros estudios lo han relacionado también con la neuropatía óptica, con la neuropatía óptica isquémica anterior. Se han documentado efectos secundarios como poco frecuentes, pero severos gracias a la vigilancia seguida del medicamento una vez que fue comercializado. Algunos de estos efectos secundarios incluyen priapismo, es decir, que el miembro permanezca erecto por más de 2 horas. Si se llega a presentar el priapismo, el paciente necesita una cirugía, la cual conlleva a comprometer el cuerpo cavernoso, es decir, la parte que permite que el pene se ponga erecto, y por lo tanto, probablemente nunca más tendrá una erección natural. Hipotensión severa, infarto de miocardio, arritmia ventricular, infarto cerebral, incremento de la presión interna del ojo y pérdida repentina de la capacidad auditiva. El sildenafil puede disminuir el flujo de la sangre al nervio óptico del ojo, causando pérdida de la visión de forma súbita. Esto ha sucedido en un número pequeño de personas que tomaron sildenafil y que la mayoría también tenían enfermedades del corazón, diabetes arterial alta, colesterol elevado o algunos problemas del ojo preexistentes, y en las personas que fuman o tienen más de 50 años. No se entiende con claridad si el Viagra es la causa de pérdida de la visión crónica en pacientes que la consumen con frecuencia. Por eso es que los adultos mayores deben de consultar a un doctor antes de comprar la pastilla, aun cuando sea muy barata. Es como tomar raticida porque está barato. En cuanto al consumo irresponsable de Viagra, lo que las farmacéuticas están haciendo ante la alerta sanitaria del consumo irresponsable de esta droga, que incluso puedes comprar sin receta a menos de 30 pesos, es rebajar el activo a las pastillas. En lugar de ofrecer 100 miligramos, que es la dosis recomendable y que no se debe de exceder, cada pastilla contiene 50 miligramos. Además de que la COFEPRIS regula algunos detalles de la droga, mas no vigila si en verdad contiene la cantidad de activo en cuestión. Sin embargo, mi dosis no fue de 100 miligramos, que es la que no se debe de exceder, sino que compré una pastilla de 50 miligramos que costó 19 pesos en una farmacia similar y la partí por la mitad. Sobra decir que para mí y mi pareja fue una muy buena y repetida experiencia, que me remontó a cuando tenía 18 años y era joven e impresionable. Se se debe de buscar atención médica urgente en los siguientes casos: ronchas, dificultad para respirar, hinchazón de su cara, labios, lengua o garganta. Comuníquese con un sistema de emergencias o busque atención médica de emergencia si su erección es dolorosa o dura más de 4 horas. La erección prolongada puede hacerle daño al miembro. Deje de usar Viagra y llame a su médico de inmediato si usted tiene cambios en su visión o pérdida súbita de la visión, zumbido en los oídos o pérdida súbita del oír, dolor de pecho o pesadez, dolor que se extiende al brazo, hombro, náusea o sudor, sensación general de enfermedad, latido cardíaco irregular, hinchazón de sus manos, tobillos o pies, falta de aire al respirar o sensación de desvanecimiento, como que se va a desmayar. Ahora, el efecto real que tiene, digamos, hace que se pueda convertir en una incomodidad para gente que no lo necesita. Quiero decir, ¿cuánto tiempo puede permanecer uno en estado, digamos, de algarabía o efervescencia? ¿Y en qué momento esto se convierte en un riesgo? Al Viagra comienza a hacer efecto, el sildenafil, el Viagra, generalmente, ni bien se ingiere, lo ideal es ingerirlo con menos comida y con menos licor. Si bien no hay mucha interferencia entre comida y licor, salvo que sea excesivo, a los 20 a 30 minutos ya comienza a hacer efecto. Tiene un pico a la hora, y ahí se mantiene en una meseta hasta las 4 horas, y ahí comienza a bajar hasta las 12 horas. ¿4 horas? Sí, 4 horas, pero no quiere decir que 4 horas va a estar con erección. Supongo que no. No, Beto, sino con facilidad para la erección ante un estímulo o encuentro sexual. Ahora, si alguna persona joven tomara Viagra de modo recreativo, como bien nos está diciendo, y notara, lo que es probable, que la erección no mengua, no disminuye, ¿qué debe hacer? ¿Debe alarmarse? Ahí debería alarmarse, porque ahí se está ocasionando un priapismo, ¿no? Que felizmente estos fármacos tipo Viagra no dan mucho priapismo, pero si es alguien que en este caso pudiera tener alguna causa que conlleve el priapismo, lo puede tener. Y debe alarmarse si esta erección persiste. Ya, teóricamente, una erección debe bajar a la hora, sobre todo si el efecto ya comienza a pasar a la hora. Pero si esta erección persiste por más de 2, 3, 4 horas, indudablemente es una emergencia. ¿Y qué hay que hacer? Básicamente, primero, lo ideal es poner compresas frías, a veces damos ansiolíticos. Agua helada, ¿no? Popularmente, eso funciona. Exacto, agua helada. Y usted nos decía que no solamente en la zona afectada, sino que agua helada puede ser en cualquier lado. En cualquier parte del cuerpo, exacto. Fundamentalmente en la zona afectada. Muchas veces damos ansiolíticos tipo diazepam para disminuir el efecto vasodilatador. Y bueno, si por último no baja, colocamos una ampolla de un producto llamado etilefrina, que ayuda al contrario, o sea, se coloca en el mismo pene, en los cuerpos cavernosos. Una inyección directamente en el pene. ¡Auch! Y para que pueda bajar esta inyección. Y si no baja, hay que entrar a una cirugía en la cual pone uno un trocar. Un trocar viene a ser... ¿Qué es esto? Viene a ser como una especie de un cuchillo, pero en el cual tuviera el medio cilíndrico, tenga al medio para drenar, y por ahí se drena la sangre. Con la descripción que acaba de hacer, no voy a tomar eso nunca. No, pues o sea, felizmente... Hay que sacar toda la sangre por medios mecánicos. Por medios mecánicos, exacto, Beto. Wow. Pero felizmente el Viagra, bien tomado, bien indicado, no tiene por qué producir priapismo. Aquí hay dos vertientes que tratar. Uno, ya que el Viagra o el citrato de sildenafil en un momento dado fue la respuesta a algo que fue una preocupación cultural, algo que está tan metido dentro de nuestra cabeza, se volvió la panacea, se volvió el permiso de nuevo para el amor libre a una edad que tal vez en su momento se pensaba que ya no se podía tener. Fue por eso que ha aprendido tanto dentro de la psique de las personas. Porque bueno, vean los estudios. Se supone que a partir de cierta edad, aproximadamente de los 40 años, la mitad de los hombres ya no puede ejercer su masculinidad de la misma manera. Se cree que el 50% de los hombres, después de determinada edad, aproximadamente de los 40 años, ya presenta algún tipo de disfunción eréctil. Entonces imagínense lo que es una droga que le facilita la vida o que le permite continuar la vida sexual al 40% de la población masculina. Imagínense el gran impacto mental, el gran impacto cultural que tiene una droga de estos alcances. No tarda mucho en que todos aquellos que tengan una duda o que todos aquellos que quieran hacerlo sin tenerse que preocupar. Porque bueno, seamos honestos, aun cuando tenías 20 o 21 años te preocupaba. y algunos de los que le preocupaba se quedaron en la preocupación. Imagínense lo que es librarse de esa preocupación, de que tengas esa ayuda, esa muleta farmacológica que te permita olvidarte de ese problema. Es ahí donde llega el uso recreativo. Pero al igual que muchos atletas cometen el error de utilizar suplementos, hormonas y todo tipo de cosas para aumentar su rendimiento sin pensar que va a haber algún tipo de consecuencia, las personas que están utilizando esto de manera recreativa, sin consulta, sin receta, sin haber sido analizados de manera o con relación al funcionamiento de su cuerpo, se están metiendo en un problema. Ok, sí, una de las cosas que puede causar el citrato de sildenafil, el Viagra y medicamentos semejantes, es reducir el tiempo de refracción o el tiempo que necesitas entre erección y erección o entre eyaculación y eyaculación. Por lo tanto, logras mantener una continuidad mucho más larga. Pero eso tiene consecuencias. Hay una razón por la cual tu cuerpo funciona de esa manera. Una de las cosas por las cuales funciona el citrato de sildenafil es que regula la tensión sanguínea. Cuando se le receta esto a una persona de 40, 45, 50, 60 años de edad, se le receta porque cardiovascularmente no está apto. Entonces, el medicamento le ayuda a lidiar con esa deficiencia cardiovascular. Cuando tú, joven, 20, 25, 30, 35, 40 años, decides usarla sin saber, estás posiblemente metiéndote una cosa que va a regular de manera ajena y extraña tu condición cardiovascular, tu tensión sanguínea. Si la tienes muy alta, va a hacer que tu corazón explote. Si la tienes muy baja, es posible que la levante. Porque al fin y al cabo lo que estamos regulando es una enzima que controla la tensión sanguínea de manera artificial. Estoy usando ahorita términos que asustan a la gente. Y sí, lo hago de manera perfectamente deliberada. Porque es necesario que la gente se dé cuenta de que no se puede meter este tipo de cosas sin consecuencias. La mayor parte de la gente que llega a tomar una dosis de hasta 25 miligramos no tiene cambios, no tiene prácticamente nada, ningún efecto visible. Y estamos hablando ahí de una tableta, de la mitad de una tableta. A partir de 50 miligramos es posible que te cause un efecto placebo, es decir, estás tirando tu dinero por una idea, por un engaño psicológico. Cuando tomas de 75 a 100 y hasta arriba, es muy posible que te causes un accidente de tensión sanguínea, es decir, el rompimiento de un vaso, la apertura en demasía de vasos sanguíneos. Eso va a hacer que tu tensión sanguínea se desplome, te desmayes, te falta de visión, tengas visión borrosa, veas una especie de color azul, que tengas fragilidad y debilidad en el resto de los miembros del cuerpo. En un momento dado puedes tener una falla respiratoria. ¿Por qué? Porque no puedes regular, como está presente el citrato de sildenafil, no puedes regular la manera en que se da el intercambio de gases dentro de los pulmones. Por lo tanto, la irrigación sanguínea se vuelve equivocada. Otra cosa que te puede causar es que si tienes sobrepeso y tienes una dieta alta en grasas, muy seguramente vas a necesitar una dosis mucho muy alta. Y como la gente tiende ya a utilizar este medicamento, ya que la patente venció hace uno o dos años y debe estar a la libre venta el sildenafil, va a requerir una dosis muy alta. Esta dosis les puede llevar a una arritmia cardíaca. Todo eso se podría solucionar con bajar de peso. Ah, no, pero eso es demasiado pesado. Y yo lo que quiero es que me funcione en los próximos 15 minutos. Todo, absolutamente todo, es veneno. Si tomas una clase de farmacología, los maestros te van a decir eso. El agua es veneno, el aire puede ser veneno, el oxígeno puede ser veneno. Todo depende de la dosis. Ahora, el sildenafil y sus derivados apelan a una parte del cuerpo que no se nota mucho, que es el diámetro de tus venas, el diámetro de tus arterias. No lo notas, no te das cuenta, pero que una arteria o una vena esté más o menos cerradas, te puede costar la vida. Piénsalo. ¿Qué riesgos se corren con el consumo de Viagra? Porque tenemos informaciones de que son muchos jóvenes los que lo están consumiendo. La verdad es que esta droga fue diseñada específicamente para pacientes que tienen problemas de índole sexuales. De disfunción eréctil. de disfunción eréctil, y son para pacientes justamente que tienen habitualmente pacientes mayores de 50 años con problemas vasculares, diabéticos, que efectivamente tienen una disfunción eréctil orgánica, y para esos pacientes fue diseñado. Es una droga que efectivamente genera una vasodilatación, mejora el flujo sanguíneo en el pene. Claro. Con eso se genera una buena erección. Ahora, muchos de estos de estas drogas se han llevado a otros escenarios, y lo que vemos ahora es que muchos jóvenes usan el Viagra con fines recreacionales. Claro. ¿Dónde están los peligros de eso, doctor? ¿Cuáles son los principales peligros de eso? De jóvenes que no tienen la necesidad, pero que lo consumen en términos recreacionales. Mira, en general el Viagra o el sildenafil, que es la droga genérica, es una droga que podríamos decir que es bastante segura. Ha demostrado ser segura porque se ha usado en forma masiva y tiene pocos efectos adversos, pero cuando los tiene son peligrosos. Doctor, por ejemplo, si un joven lo consume constantemente, no lo necesita, ¿puede terminar con problemas en la próstata? No, no tiene ninguna relación el uso de sildenafil con la próstata. ¿Y la mezcla con alcohol? Tampoco en un efecto. A ver, el exceso de drogas y de alcohol generan otros fenómenos como toxicidad al hígado o el fenómeno de toxicidad, pero no un tema en sí que en cierto modo potencie los mecanismos de acción. Entonces, le quiero mostrar las declaraciones de un joven, el testimonio de un joven que efectivamente consume Viagra, y él cuenta que consume Viagra con sus amigos como para ir a carretear, para ver qué le trae la noche de alguna manera. ¿Esto es recomendable, no? ¿Qué riesgo puede correr este joven? Vamos a escuchar sus declaraciones y usted nos cuenta. Ok. Sí, yo consumo Viagra hace un par de tiempo atrás, ya que igual, no sé, me deja más vigoroso. Así puedo mantenerme mucho más tiempo en una relación con mi pareja o con las minas que esté. O sea, he quedado como un winner, como un campeón. Así que se lo he dicho a mis amigos, ellos también lo están usando algunos y también lo mismo que yo. O sea, winner, y al final tenés bien a tu pareja. La primera vez fue porque no quería dejar mal a mi pareja, no dejarla triste, dejarla bien. Entonces lo consumí, me ha dado resultados. Ni te imagináis, los carretes lo ocupamos harto. Porque siempre después del carrete uno... ahí cariñoso con la pareja, o si no, uno nunca sabe que puede salir, pues siempre hay que estar preparado, siempre. Claro. Uno queda como winner, decía el testimonio del joven, y efectivamente, y lamentablemente, pero muchos jóvenes consumen esta Viagra con alcohol como para carretear, como para estar siempre listo, como para no, de alguna manera, quedar mal fallar frente a la pareja. Claro. Mira, la verdad que los jóvenes están privilegiando más bien el rendimiento más que la parte emocional. Claro. Personas jóvenes no requieren Viagra, no requieren estos medicamentos, y el medicamento en mayor efecto es un efecto psicológico, les da más seguridad, se sienten más seguros. Podrían tener el mismo rendimiento sin tomarlo, pero es un tema más bien de índole psicológica. No cabe duda que el medicamento actúa a nivel vascular y mejora la erección. Pero si esto lo toma alguien que no lo necesita, ¿podría generarle algún tipo de problema en el futuro o adelantar la disfunción eréctil o algo así? Que adelante la disfunción eréctil no es un problema, no, en general no genera eso. Lo que sí genera una dependencia psicológica. Este paciente en el futuro, cada vez que quiera tener relaciones, como dice el entrevistado, necesita el medicamento para sentirse seguro, para estar preparado. Claro, eso. Te lo pregunto también porque vienen 10 comprimidos, vienen 10 pastillas en el la caja. Como veíamos ahí en la nota, en la cajita. ¿Eso es porque genera mucha adicción? No, a ver, las personas que necesitan el medicamento, cuando decimos personas que lo necesitan, son diabéticos, personas que realmente se han diagnosticado. Utilizan. Las 10 mentiras y verdades sobre el Viagra. La siguiente nota pertenece al diario Semana.com y sirve para terminar con el mito y los miedos alrededor de este medicamento. Alrededor de la pastilla azul que le ha devuelto la virilidad a hombres y la felicidad a mujeres, se tejen muchos mitos. Los expertos resuelven sus dudas para que la consuman conscientemente de sus verdaderos efectos. El Viagra o pastilla azul, cuyo componente activo es el sildenafil, llegó al mercado en 1998 y le ha resuelto la vida a casi la mitad de la población masculina de entre 40 y 60 años de edad, que padece en mayor o menor grado los problemas para lograr una erección cuando se le antoje. Laboratorios Pfizer fue pionero en su comercialización, y por eso la marca popularizó el nombre del medicamento como Viagra, pero la píldora azul es el nombre que se utiliza para agrupar a todas las pastillas que cumplen con el mismo objetivo. Incluso Viagra o Cialis tienen la misma coloración. Un trabajo publicado por el Clarín de Argentina en su sección Salud aclara algunas dudas que tejen alrededor del uso de esta droga como repotenciador sexual. Para ello fueron consultados algunos especialistas que explican los efectos y los mitos del sildenafil, y a través de las categorías de mentiras y verdades dejamos al descubierto lo que hay detrás de la píldora mágica. Adrián Zapetti, médico psiquiatra y director del Centro Médico Sexológico de Buenos Aires, resumió la acción del sildenafil, el componente químico que se aplica contra la disfunción eréctil, así: ejerce una acción directa sobre el óxido nítrico, una sustancia que libera las neuronas por efecto de la excitación y que permite la vasodilatación de las arterias del pene y la subsiguiente erección. Número 1. ¿Es un afrodisíaco? Mentira. La droga no es un afrodisíaco, no intervienen en el deseo o en su carencia, porque su efecto no es sobre el cerebro ni sobre el corazón. Sin estímulos adecuados, su efecto es nulo. Alguien puede tomar 100 o 150 miligramos y no va a tener una erección si no hay excitación de por medio. La droga solamente facilita la erección, explica el sexólogo clínico Rubén Alberto Pereira. Número 2. ¿Puede generar efectos adversos temporales? Verdad. Depende de la sensibilidad de cada persona y de la vasodilatación que produce. Si bien la gran mayoría de los pacientes no registra trastornos, en una minoría se han presentado síntomas como visión borrosa y leve ardor en los ojos, relacionado con el aumento de la presión ocular, dolor de cabeza, congestión nasal, ligeros mareos y rubor facial. Este es el más frrecuente, aparece en un 10 o 15% de los pacientes y sobre todo la primera o segunda vez que lo toman. Esos trastornos solo duran minutos y no contraindican el uso. Número 3. ¿Está contraindicado para hipertensos? Mentira. Los pacientes con presión alta no deben abstenerse de tomarlo, porque el sildenafil es una droga creada para tratar precisamente la hipertensión. Su efecto baja la presión arterial, afirma Pereira. La única contraindicación es cuando se están tomando medicamentos que contienen nitritos, como los indicados para tratar la angina de pecho e insuficiencia cardíaca. Los accidentes registrados corresponden a hombres que lo tomaron sin consulta médica previa y que estaban ingiriendo nitritos. Lo que puede pasar es que la presión arterial baje demasiado y sobrevenga un paro cardíaco. 4. ¿Hay que tomarlo inmediatamente antes de tener relaciones sexuales? Mentira. Hay que consumirlo como mínimo una hora antes de tener relaciones sexuales, preferiblemente con el estómago vacío y acompañado de un vaso de agua, porque es un medicamento hidrosoluble, aunque también existe la opción masticable, cuyo efecto se siente aproximadamente a los 30 minutos. 5. ¿Hay opciones seguras para los diabéticos? Verdad. Aunque el Viagra es recomendable, el Vardenafil, una droga con propiedades similares más compatibles con esta patología y con menor efecto. Por otra parte, el Tadalafil, también conocido como Cialis, es una alternativa más, pero de acción más prolongada. La ventaja de esta droga es que no exige ayunar ni tomar agua. ¿La desventaja? El precio. Es mucho más cara. 6. ¿Puede causar la muerte si se usa frecuentemente? Mentira. Al sildenafil se le puede consumir a diario, siempre que se dejen pasar 24 horas entre toma y toma. Aseguran los especialistas, no es un medicamento adictivo, aunque algunos lo consumen para estar seguros y más confiados en su desempeño sexual. Eso es lo que pasa mucho en México con los jóvenes y los adultos que lo toman. 7. ¿Soluciona el problema de eyaculación precoz? Mentira. Es falso que el sildenafil actúe como remedio para este problema. Puede suceder en algunos casos que su acción retrase muy poco la eyaculación, pero no es el tratamiento que se usa. Para la eyaculación precoz se procede de otra manera, con otras medicaciones y con ejercicios específicos. Por ejemplo, aquí se puede aplicar lo de los condones reforzados y usar mucho lubricante. 8. ¿El Viagra sirve para aumentar el deseo en las mujeres? Mentira. Este mito se relaciona con una antigua creencia que partía del presupuesto de que el clítoris era la duplicación del pene. Por eso era probable que el sildenafil actuara en las mujeres con anorgasmia, aumentando la turgencia y la sensibilidad del clítoris, pero no se comprobó jamás. Sin embargo, un estudio del 2008 en la Universidad de Nuevo México Albuquerque, en Estados Unidos, comprobó que el sildenafil posee algunos efectos beneficiosos en mujeres en tratamiento con fármacos antidepresivos y que por consecuencia experimentan una baja en el deseo sexual, pero su uso no ha sido probado con esta finalidad. 9. ¿Existen algunos afrodisíacos naturales que puedan facilitar la erección? Verdad. Además del sildenafil, existen alternativas promocionadas como naturales, es decir, aquellas que no tienen compuestos químicos y que también se aplican para tratar la disfunción eréctil. Entre sus componentes pueden estar la L-arginina, un aminoácido que estimula la producción de óxido nítrico, que mejora el flujo sanguíneo y produce vasodilatación, el ginkgo biloba, que también colabora con una mejor irrigación de sangre, y las vitaminas E y D, entre otras sustancias naturales. 10. ¿Una sobredosis de Viagra puede causar un infarto? Siendo las dosis comunes de 50 miligramos, una sobredosis de 3 tomas lo único que podría provocar es un bajón de presión, ya que es un medicamento que actúa sobre la presión alta. Sin embargo, el especialista recomienda consultar con el médico que lo receta, pues conoce al paciente y puede prevenir sus efectos en relación con otros medicamentos que puede estar tomando, como los nitritos. Hasta aquí la publicación de semana.com. La médica Andrea Loza dijo que estadísticamente no ha crecido la venta del medicamento sildenafil, comúnmente conocido como Viagra, pero que sí está demostrado que son personas jóvenes sin receta las que recurren los fines de semana a las farmacias para adquirirlo. Hemos hecho una especie de relevamiento para conocer un poco la situación local y de los datos obtenidos en algunas farmacias de nuestro medio coinciden con que la venta global del sildenafil no ha aumentado, pero hay algunas modalidades y algunas peculiaridades con respecto a la venta del sildenafil que sí han ido cambiando con el tiempo. Fundamentalmente la venta de este producto, de este medicamento, durante los turnos, los fines de semana en las farmacias y solicitados por personas jóvenes sin receta, que este también es toda una cuestión porque es un medicamento de prescripción médica y de venta bajo receta, pero que se solicita y se demanda por personas jóvenes durante los fines de semana. Los consumidores habituales en todas las farmacias hay acuerdo y consenso en que son personas de edad adulta, mayores, que van con la prescripción médica correspondiente y cuyo consumo es ya en forma continua y la compra de este medicamento, la solicitud de este medicamento es de lunes a viernes en horarios habituales. La doctora Loza señaló luego que uno de los más graves problemas sociales de la actualidad es el excesivo consumo de alcohol entre los jóvenes, lo cual los lleva a tratar de contrarrestar sus efectos con Viagra, lo que en muchos casos se traduce en relaciones sexuales basadas en serios problemas de conducta. Sí, esto es conocido ya desde hace tiempo. En el ámbito de la sexología se viene conversando desde hace ya un tiempo sobre el consumo del sildenafil para contrarrestar los efectos inhibitorios del alcohol. Y esto es la razón por la cual las personas jóvenes, que no tienen ningún tipo de indicación médica en la mayoría de los casos, se vuelcan al uso del sildenafil. De todas maneras, esto está bastante instalado ya en nuestra sociedad, porque en las escuelas, desde hace ya también un tiempo, los chicos ya, incluso de sexto grado, preguntan sobre qué es el Viagra, por qué se usa, para qué y cómo se usa. Así que esto ya es un tema que está instalado socialmente, ¿no? Y culturalmente. Nos lleva a advertir, obviamente, un tema que desde hace un tiempo también preocupa, que es la excesiva ingesta de alcohol por parte de los jóvenes. Absolutamente. Yo creo que más allá de las características particulares del sildenafil, de sus efectos adversos y sus efectos secundarios, de las contraindicaciones, sin olvidar que todo medicamento, por inocuo que parezca o que sea, es potencialmente nocivo y potencialmente grave. Pero lo que más interesa en este caso, por lo menos desde mi perspectiva, desde mi enfoque, es lo que está relacionado con lo conductual, ¿no? Con lo comportamental. Bajo los efectos del alcohol hay cierto adormecimiento de la conciencia, de manera que impide que se tengan y que se lleven a cabo actos reflexivos, pensados, como elementos protectores, y por lo tanto en estas situaciones se llevan a tener relaciones sexuales desatendidas, descuidadas, desprotegidas, y creo que eso es lo que más nos tiene que llamar la atención y sobre lo que tenemos que trabajar. ¿Por qué se consume Viagra y otros estimulantes en edad temprana? El uso de medicamentos para combatir la impotencia sexual en personas que no lo necesitan es un fenómeno psicológico más que físico, puesto que en el caso de los hombres experimentan tristeza o depresión al recordar cuando tenían 18 o 20 años y podían durar toda la noche teniendo relaciones sexuales hasta que su pareja quedaba cansada. Este sentimiento de impotencia, combinado con el estrés de la vida cotidiana, la falta de actividad física y cardiovascular, el sedentarismo y la edad, hacen que el hombre se sienta inseguro de complacer a su pareja o sus parejas sexuales. Si esto se extrapola al mexicano promedio, que vive la presión de ser todo un tigre en la cama, entre comillas, a pesar de que haya bebido unas copas o esté pasado de peso, la inseguridad aumenta. Así que tiene que compensar una cosa con otra. Esto explicaría por qué los maridos infieles o los hombres que tienen relaciones con jovencitas son los que más consumen este tipo de medicamentos. Incluso la publicidad relacionada a estos medicamentos está dirigida a que los hombres reexperimenten su juventud y que la mujer quede satisfecha totalmente. Personalmente considero que la mujer debe de experimentar orgasmos, o comúnmente dicho, terminar. ¿Y si no, para qué demonios tenemos eso? Si se trata de solo terminar uno mismo, pues una chaqueta o qué sé yo. En lo personal, llevo muchos años practicando cosas diferentes para cada mujer y algunas funcionan bastante bien, incluso preparándome días antes para una encerrona en un hotel, consumiendo jalea real, vitamina B, avena y algunos afrodisíacos, además de que varios días antes practico ejercicios cardiovasculares para poder tener resistencia, para al menos acabarnos 4 paquetes de condones. No se trata de solo meterla, sino que hay que saber tocar y morder para que la mujer llegue a su orgasmo. Ya que sabes que llegó, ya eres libre de terminar o seguir, aunque supongo que hay maridos que piensan que solo ellos deben de terminar porque la mujer está a su servicio, y por eso hay muchas mujeres casadas que no saben qué es un orgasmo, o apenas están empezando a descubrir su cuerpo gracias a la masturbación. Quiero pensar que los que menos experimentan este tipo de problemas son las parejas del mismo sexo, ya que los hombres terminan sí o sí gracias a la fricción, o las mujeres entre ellas saben perfectamente cómo tocarse y estimularse. En un mundo perfecto, el hombre compensaría las relaciones que no puede tener con resistencia o calidad o mucha fuerza, debido a la edad, puesto que el hombre alcanza su máximo poder y fuerza física a los 40 años y después comienza a disminuir. Sin embargo, sabemos que no es así y que hay muchas mujeres insatisfechas, hagan lo que hagan. Y que por eso son señoras malcogidas que andan por la vida jodiendo a los demás o opinando en Twitter sobre los homosexuales, aunque no tengan ni puta idea de lo que hablan, como es el caso de Laura Zapata. También es otro problema, porque la mujer generalmente no sabe decirnos qué es lo que le gusta, o tenemos que buscar y descubrirlo por nuestra cuenta. Hay muchos miedos y tabús en torno a que la mujer no debe de saber lo que le gusta, porque hay algunos hombres que creen que es una puta, y si sabe tocarse, también piensan lo mismo. Incluso en mi caso, cuando tengo problemas, le digo a mi pareja que se toque, para saber cómo proceder. Enfermedades degenerativas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la hipercolesterolemia y la arteriosclerosis, además del sedentarismo, también modifican la capacidad sexual y la resistencia. Esto se ve reflejado en la flacidez y la capacidad para mantener el pene erecto. El consumo de este tipo de medicamentos en adolescentes y jóvenes menores de 20 años se explica más como una inseguridad relacionada a que creen que los actores de las películas porno no tienen recesos. No toman medicamentos o drogas para durar más de 30 minutos en una escena, o creen que la cámara no les aumenta los órganos sexuales, o los que creen que la pareja va a gemir de placer con el sexo anal, cuando se necesita bastante lubricante y estímulos para que la pareja experimente placer. Aunque recuerdo que una pareja me dijo que su marido duraba más de una hora en el coito. ¡Qué hueva! El coito normal y cómodo, tanto para hombre y mujer, dura entre 7 a 15 minutos. En casos extremos, 30 minutos. Vamos a otro tema, tiene que ver con los jóvenes que debutan sexualmente utilizando Viagra. Viagra es una pastilla para lograr la potencia sexual que no lográs en determinado momento de la vida. Me parece que como jóvenes no tanto, salvo que tengan algún problema específico. El licenciado Ezequiel López Peralta, psicólogo y sexólogo, está en línea. Hola Ezequiel, buen día, un gusto saludarte. Hola Eduardo, el gusto es mío, buen día, ¿cómo estás? Bueno, a ver, ¿por qué los chicos dicen yo tomo Viagra? ¿Qué es, por duda de ver si cometen, a ver, algún error? ¿Es decir, no tengo la fortaleza que tengo que tener o no cumplo como corresponde? Mira, vos sabés que el tema sin duda es interesante, es importante, sí. Porque el año pasado salió una estadística de Argentina que decía que el 20% del consumo de Viagra es de parte de jóvenes menores de 20 años. O sea, una de cada cinco personas que toman Viagra o sildenafil, es el nombre de la droga, en la Argentina son menores de 20 años. Y evidentemente muchos lo hacen con el fin de tener un debut sexual sin fallas, entre comillas, ¿no? Porque una preocupación típica de los jóvenes, más de los varones que de las mujeres, ¿no? Tiene que ver con hacer un buen o tener un buen desempeño en su primera relación sexual. De hecho, sobre todo vía internet, recibo muchísimas consultas de chicos de 15, 16, 17 años que preguntan cómo hacer para tener una primera relación sexual como si tuvieran la experiencia de una persona de 40 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en ese punto ha aparecido esta pastilla que realmente es muy buena para el tratamiento de la disfunción eréctil, o sea, tiene resultados excelentes, una eficacia muy alta, pero bueno, la utilizan de un modo recreativo, no por tener un problema, sino para evitar un problema que ellos anticipan que podrían tener si no la usan. Ahora Ezequiel, si yo, a ver, sin consultar al médico previamente, consumo este tipo de pastilla, ¿puedo tener un problema físico? ¿Sí? Mira, en realidad, sobre todo en una persona joven, bueno, en principio, joven o no joven, es un medicamento que no es de venta libre y que por lo tanto, antes de utilizarlo, tenés que hacer una consulta médica y que el médico te prescriba el medicamento. O sea, eso sería una cosa básica, es el ABC de la medicina, pero lastimosamente estos medicamentos se consiguen muy fácil. O sea, en realidad los chicos consiguen lo que quieren, no solamente esto. Lo compran en los boliches, en estaciones de servicio, se los regala un amigo. O sea, realmente es muy fácil. Probablemente en algunos casos se los puedan vender en alguna farmacia sin receta. Entonces, el gran tema es que los chicos acceden muy fácil a esto. No saben que corren determinados riesgos. Sobre todo, te diría, el riesgo mayor tiene que ver con En primer lugar, con combinar este medicamento con otras cosas que utilizan ellos, por ejemplo, alcohol en altas dosis, por ejemplo, algunas drogas como el popper, que está absolutamente contraindicado, digamos, mezclar. ¿Cuál es el riesgo que pueden muerte? Puede llegar a ser la muerte. Sí, o puede llegar a ser un desmayo importante o algo por el estilo. O sea, los riesgos cuando se hacen este tipo de combinaciones son muy altos. Entonces es importante justamente por eso que los chicos sepan los riesgos que esto tiene. Y si digamos, dejamos los riesgos tan graves y vamos a otros que son menos graves pero importantes, te diría, que lo fundamental también en esto tiene que ver con el hecho de que probablemente si ya comienzan teniendo relaciones utilizando este tipo de incentivos, este tipo de medicamento, el tema es que después difícilmente lo puedan dejar, porque se acostumbran a un rendimiento que por más jóvenes que sean, no va a ser el rendimiento normal de ellos. Y viste cómo es esto, o sea, sobre todo con el pensamiento que tenemos los varones, cuando en la cama somos Dios, después no queremos bajar de eso. Entonces seguramente lo seguiremos utilizando durante mucho tiempo y después nos será muy difícil dejarlo. En relación al debut de los jóvenes, leí el otro día que está aumentando la cantidad de jóvenes que debutan con travestis. Sí. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué el travesti? ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Vos sabés que en realidad esto está pasando, o sea, aparece ahora la información, pero yo me acuerdo cuando estaba haciendo el posgrado en sexología en el año 98, ya ese fenómeno se estaba dando. Chicos que debutaban con, o sea, te habló hace 10 años, ¿no? Entonces, es un fenómeno que se está dando. En principio porque, bueno, este es un tema que dará también para otro programa, pero hoy por hoy el travesti, o en realidad habría que hacer después algunas distinciones, pero digamos, el travesti o el transexual o el transgénero, según el caso, ha ganado una popularidad en el campo de la prostitución muy grande. De hecho, hay muchísimas personas, jóvenes o no jóvenes, que prefieren este tipo de servicios antes de estar con una mujer. Y evidentemente los chicos muchas veces, no sé, por ahí salen entre amigos y por ahí toman algo y demás, y van por la calle y se encuentran con un transexual. Y bueno, y encuentran ahí, digamos, como una oportunidad como para... ¿Tendrá que ver con el trato, digo? Tal vez, no sé, por lo que decía ese estudio que leía el otro día, ¿no? Digo, ¿tendría que ver con el trato que le da el travesti en relación a la prostituta mujer? Sí, vos sabés que una cosa que dicen mucho los clientes que frecuentemente van a tener relaciones con transexuales, es como, digamos, ellos plantean que tienen como una actitud distinta ante el sexo, como si fueran... para decirlo de otra manera, como si su actitud fuera mucho más cercana a lo que es la fantasía típica del hombre, de, por ejemplo, una película pornográfica, como que le ponen más ganas, como que tienen otro tipo de acercamiento ante el sexo y ante el hombre en particular con respecto a la mujer, que por ahí lo hace de un modo, y hablo de la prostituta específicamente, como más frío, como como probablemente menos placenteros, como que el hombre siente que cuando está con un transexual también goza del encuentro sexual y se lo hace sentir de alguna forma, ¿no? Y sentir el goce de la otra parte es algo que nos estimula mucho. Hola, yo soy Samuel Fernández, un experto en seducción. Quiero revelarte 3 consejos en esta corta presentación que pueden ayudarte a satisfacer a cualquier mujer. Primero que nada, debes entender que las mujeres tienen ideas y requerimientos muy distintos a los de los hombres en lo que a sexo se refiere. Y tomando en cuenta esto, puedes encontrar las respuestas muy fácilmente. Y los 3 consejos de los que te hablaré funcionarán a la perfección. Antes de que vayas a hacer el amor con una mujer, es imprescindible que conozcas su anatomía. Preocúpate por saber más sobre su cuerpo, ubica su clítoris, explora y mira cómo están conformados los labios vaginales, dónde y cómo es la apertura de su vagina. Si ignoras toda esta información, es muy difícil que logres estimularla correctamente y que ella llegue a experimentar un orgasmo. Recuerda siempre que el clítoris, después del cerebro, es el órgano sexual más importante en las mujeres, por lo que si no lo estimulas correctamente, será muy complicado que logres satisfacer a tu pareja, y más difícil será que ella experimente el clímax. Uno de los ingredientes indispensables para experimentar una relación sexual satisfactoria es la comunicación. Para esto es necesario que compartas con tu pareja tus fantasías, tus deseos, y lo mismo para ella. Permítele que ella también comparta contigo sus deseos más y más. Conclusiones. Por el momento es todo. No pienso estirar el tema y más cuando hay mucha información en internet al respecto. Si pretenden usar Viagra como uso recreativo, los doctores dicen que si eres menor de 30 años no vas a obtener gran resultado, pero sí pueden presentarse contraindicaciones. e incluso daños irreversibles a la salud. Si usted es mayor de 45 años y escucha esto, o es una esposa que busca orientar a su marido, por favor, visiten a su médico para que los evalúe y le recete la cantidad adecuada a sus necesidades. Aunque pueden tener los mismos o mejores efectos en toda su salud, si comienzan a hacer ejercicio cardiovascular y aeróbico, de manera que el corazón pueda bombear más y mejor sangre fresca a sus órganos, además de que el rendimiento físico en la cama será más placentero y será por ustedes, y no por el uso de una droga. Sin embargo, siempre nos vamos por las opciones más rápidas y desgraciadamente las menos inteligentes. Solo me resta decir que siempre que tengan relaciones usen condón y que se cuiden. Si es verdad que tiene efectos positivos en los hombres la pastilla azul, y si bien es verdad que puede ser humillante para un hombre de mi edad decir que consumió este medicamento solo para ver qué se sentía, es más humillante que exista una especie de tabú y censura sobre estos temas, y que miles de hombres que experimentan impotencia o problemas sexuales tengan vergüenza o miedo de consultar un especialista para buscar su felicidad. Mucho más cuando en la cultura machista mexicana es fácil burlarse de los viejos o ridiculizar a un hombre por consumir Viagra, e incluso hacer chistes y reír en torno a la cultura del macho omnipotente e invencible. Pero celebrar a aquellas personas que hacen apología al consumo de drogas y de alcohol. Hasta pronto. El podcast de Arcángel Clau. Y las calles como lunas cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Sale a pan, la catedral es tu cuerpo. Las verano y mil tormentas, y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple, y ahora es fácil mi lista de promesas a olvidar. Todo abre si le aplicas la chispa de siempre ajena